Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este tercer programa, La Gallina Cacarea. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Has vuelto? He vuelto, pero partiré pronto. Y así estamos. Bueno, este es el programa que hacemos trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesino Indígena. Bueno, como siempre comentamos, tratando de poner al aire voces que no solemos escuchar, voces campesinas, voces indígenas, que nos cuentan cómo es la vida en el campo, cómo producen alimentos y un montón de otras actividades que van sucediendo y que muchas veces no tienen la debida difusión. Así que, bueno, un poco de eso se trata este programa, ¿no? Este programa, tercer programa, con invitados como siempre. Otra vez tenemos la suerte de tener acá, compartir en el piso a dos invitados. Hoy vamos a empezar a alargar con la entrevista. Bueno, así que le damos la bienvenida a Leonardo Jangetti, Claudio Pérez. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Aquí Leonardo, que en realidad soy compañero de Pamela y de María. Soy trabajador también de agricultura familiar, digamos, y compañero de la Unión de Productores y Productoras Caprino, de donde somos junto con Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? Bueno, buen día, vamos a decir, porque el programa va a ser para pasarlo por la mañana. Un orgullo de estar con ustedes porque son unas compañeras de trabajo, así que muy bien. Yo vengo de allá del paraje Los Lobos, así que a poner un poquito de cositas para hablar. Y para quien no conoce, ¿dónde queda el paraje Los Lobos? Bueno, el paraje Los Lobos queda entre Santa Rosa y Concarán, que sería la ruta 224, que es la que pasa por Los Lobos, y bueno, y la que viene a Santa Rosa y tiene la conexión con la ruta 6 que va a Concarán, que la ruta 6 va hacia San Martín. Así que Los Lobos, el paraje Los Lobos, que entre Concarán y Santa Rosa, más o menos a 24 kilómetros de Santa Rosa y a 16 kilómetros de Concarán. Bien, y ahí me imagino que tendrás colectivos a cada rato, ¿no? Transporte público. No, el problema es si hay que, con sus propios medios, hay que salir a ir a Concarán, o si uno tiene una bicicleta o una moto, esas son los medios móviles de uno, así que no hay colectivo, los colectivos pasan por la ruta y las rutas están retiradas. ¿Y claro, caballo burro también? Sí, también seguro que mente que sí, porque en Los Lobos, en los parajes, en los campos, es lo que se cría, es el burro y el caballo, y lástima que se ha perdido un poco el transporte del sulque, que era lo principal de adelante. Bueno, pero esto es importante y lo decimos a modo de chiste, pero también es en serio porque, bueno, valorar mucho tu presencia acá implicó que vos te pudieras organizar con las actividades que todos los días garantizás en el campo, coordinar con otras personas para poder llegar, ¿no? No es algo sencillo, así que es importante decirlo, porque a veces damos, por supuesto, cosas de cómo nos manejamos en la ciudad, en el pueblo, donde todo puede ser un poquito más fácil, y en este caso, bueno, hiciste toda una logística para poder estar acá, así que muchas gracias. Sí, es complicado de poder venir para acá, pero cuando uno tiene un compromiso y en estas cosas que hacemos, hice un lugarcito y pude venir, y gracias al compañero acá que me ha hecho la posibilidad de poder venir, así que es complicado, pero aquí está. Genial. Bueno, y Leo, más que entrevistado, también es parte, ya le va a tocar conducir algún programa, así que hoy soy entrevistado. Hoy en ese rol. Bueno, en unos días se va a llevar a cabo en Carpintería, ¿no?, la fiesta de las carretas y del 101 chivo. Ya van varios años que se hace esta fiesta. Sí, yo justo hoy pensaba, yo vivo en Carpintería, creo que es del 2008, me parece, o 2006, no me acuerdo. Claro, tiene varios años, que es una fiesta muy importante para la zona y para toda la provincia. Y bueno, eso fue un poco lo que nos motivó a convocar a estos dos compañeros y en ustedes un montón de otros y otras, para conocer, para saber más de qué se trata esto de criar los chivos, ¿no? Porque muchas veces está bueno comerlo y suele ser un alimento estrella en esta zona, ¿no? Un llamador para el turismo inclusive, o en este caso en la fiesta, que va a ser un alimento muy protagonista. Pero bueno, no sabemos todo lo que hay atrás, de dónde viene, el trabajo que implica. Así que bueno, si querés, Claudio, empezar contándonos un poco cómo es el trabajo de criar cabras y chivito. Sí, el trabajo de criar cabra, quizás que es un compromiso y tener muchas ganas de estar en el campo, de poder vivir, sobrevivir en el campo. La crianza del chivito, yo tengo más o menos una capacidad de 90 madres y hay que criarlos y hay que estar encima de ellos. Y es los medios de consumo que se hace, la venta del chivito, donde se cría el chivito, hay que cuidar la cabra, hay que estar con el tiempo de darles comida y todas esas cosas. Así que es medio complicado, pero es muy bueno porque es una forma de poder vivir y tener las crianzas. Y bueno, es medio complicada la venta, pero se van dando de poco, pero es bien. Medio sacrificada es porque donde yo vivo, en la zona que yo vivo, es un lugar para la cabra, es especial, pero la naturaleza no me acompaña un poco, que están un poquito los arroyos secos, está un poco complicado el tema del agua. Lo del agua. Pero estamos ahí luchando y gracias a que hay ayuda un poquito, bueno, se puede. Sí, un dato que es interesante compartir es que en general la criba de chivos de cabra la hacen las familias campesinas, ¿no? Digo, a diferencia de otras carnes como puede ser las vacas o los cerdos. Tiene mucho que ver con la forma de vivir y de producir de las familias campesinas. Sí, digamos, en ese punto es casi indispensable estar viviendo en el campo, como es el caso de Claudio. Es muy difícil criar cabra a la distancia. Es medio como una característica que está relacionada con el arraigo, ¿no? La crianza de cabra. Igual yo quería también complementar un poco lo que decía Claudio, que él explicaba que los lobos que hay entre Santa Rosa y Concarán, a lo mejor alguien se está imaginando que es la zona del valle del Conlara, y en realidad es hacia el oeste el río Conlara, la zona de los lobos donde es Claudio, y si entienden un poquito la topografía de la zona se dan cuenta que para aquel lado vuelve a aparecer la sierra. La zona donde vive Claudio es zona de sierra, zona de piedra. Hay algunos cuadritos que se pueden sembrar, pero es lo menos. Digamos, es zona de monte en la piedra, digamos. Y es la zona, como decía Claudio, es especial para criar cabra porque se adapta al pastoreo de ramoneo en el monte la cabra. Es un animal donde prácticamente no tiene insumos, digamos que se produce con la hojarasca y la hoja del monte. En el verano se aprovecha mucho a lo mejor lo que es el molle y en el invierno la hojita de tala que va quedando tirada en el piso después de las heladas, y eso es el alimento de la cabra, básicamente. Y nos parece muy interesante rescatar eso porque, digamos, si no estuviesen las familias campesinas en ese lugar, esa capacidad de esos campos estaría desaparece, digamos. Sí, a lo mejor están las vacas, pero como les decía, no van a aprovechar toda la hojarasca, las vacas, no aprovechan el ramoneo de los arbustos, digamos. Entonces, es importante que estén las familias campesinas y que digamos, el fruto de la crianza de la cabra se puede realizar porque se adapta en la convivencia entre vaca y cabra en esos terrenos. Uh-huh. Y también, bueno, hay fotos satelitales que muestran cómo en las zonas donde habitan las familias campesinas es donde hay monte, ¿no? O sea que la cabra también lo que permite justamente es eso, es una forma de producción de un alimento, pero en convivencia con la naturaleza. Digo que si pensamos en otras formas de producción más extensivas y eso no está sucediendo, ¿no? Les queríamos compartir un audio de una compañera de la organización también, una compañera del Bajo de Belis, Silvina Palacio, que a lo mejor complementa un poquito esto de la crianza de cabras y también nos da pie para contar un poco más algunas de las actividades que tenemos en la organización de la Unión de Productores Productoras Caprinas. A ver. Hola, buenas tardes. Programa La Gallina Cacarea. Yo soy Silvina Palacio, productora caprina Bajo de Vélez. Yo tengo crianza de cabras. Voy a explicar cómo es el manejo de las cabras. Todos los días a la mañana las soltamos para que vayan a comer pasto. Luego por la tarde tienen que regresar al corral. Y si no vienen, tengo que ir a buscarlas al campo, porque si se quedan me las come el puma. Y si alguna me tiene crías en el campo, me la comen los zorros, al chivito. La vida del campo es muy linda, pero sacrificada. Los chivitos para comerlos son muy ricos. Hay que dedicarle tiempo y ganas de trabajar. Por eso las mujeres campesinas necesitamos el salario caprino. Bueno, Silvina de Bajo de Vélez, y nombró un montón de cosas, ¿no? Y entre esas nombró lo del salario caprino. Que bueno, si quieren nos cuentan un poco más de qué se trata. Sí, el salario caprino quizá que es un sueldo que podría ser para aquellos que tienen la capacidad de unas 50 chivas más o menos, para que la familia no se vaya de los lugares, porque a veces que hay familia que se va de los lugares y pensando en ganar una moneda, ganar una. Entonces, si que hubiese un salario donde está permanente el sueldo ese, ya la persona cuidaría a los chivitos tranquilamente y se quedaría en el campo. Un poquito le hago un poquito de hincapié a la compañera esa, que sí que es sacrificado la crianza de los chivitos, que hay que cuidarlo. Aparte, hay que cuidar donde están los campos, porque hay gente que vende campo y vienen gente de otro lado y le mete un perro para matarle las cabras y vienen todas mordidas y no les importa nada. Así que el salario caprino es muy importante, que ojalá se diera para que no se vaya la familia de los campos, porque los campos son ideales para criar chivitos y también la cabra, y la vaca también se puede criarla, pero tiene más trabajo la vaca porque tiene más consumo, menos que el chivo. Es así tal cual lo contaba Claudio. Desde hace años nos conocemos con las familias campesinas, con las familias que crían cabras, y hemos pasado, hasta si se quiere, distintos gobiernos, hemos pasado distintas situaciones y hemos ido viendo cómo trabajamos, pero hay una cosa que no podemos parar, que es el éxodo de las familias hacia la zona de los pueblos, hacia trabajos más estables, y hemos madurado la idea esto de un salario caprino. Nosotros decimos que hemos desarrollado un proyecto de ley, en realidad, con el salario caprino, que se lo hemos presentado a distintos funcionarios y diputados del departamento, y creemos que es una herramienta, como bien dice Claudio, para que poder tener un ingreso seguro. Aunque parezca mentira, digamos, a la gente en el campo le tira la cuestión de tener el ingreso garantizado del sueldo a fin de mes, como a cualquiera. Digamos, es una seguridad, es una garantía. En otro momento a lo mejor no importaba tanto eso. En este momento la cuestión de tener garantizado un ingreso es fundamental para quedarse en el campo. Queremos también que sea un ingreso bastante tentador, ¿no? Digamos, nosotros proponemos que sean dos salarios mínimos el ingreso del salario caprino, y que lo puedan acceder, que puedan acceder todas las familias que tengan al menos 50 cabras. Es una forma de implementarlo, es una forma también de que quien tiene a lo mejor 30 cabras se esfuerce por llegar a 50 para poder tener el salario. A lo mejor, si en una familia hay 100 cabras, bueno, seguro no se van a achicar, lo cobrarán dos personas dentro de la familia, y es una forma de seguir promoviendo que la familia pueda estar en el campo con un ingreso fijo, con producción que, como explicábamos antes, se adapta a determinados lugares, que si no está la cabra hay un desperdicio de terreno, si se quiere decir. Es más, hasta los campos se cierran porque tanto churcaje, tanto arbusto, tanto talachurqui, por decir, empiezan a cerrar los campos y no se pueden ni transitar, ni las vacas pueden entrar después. Entonces el complemento entre vaca y cabra es muy importante, y es importante que esté el salario caprino como una forma de esto, de garantizar un piso de ingreso. Lo último que digo del salario caprino es que también La crianza de cabra tiene una característica que tiene un ingreso fuerte en el invierno y un ingreso fuerte de plata en el verano. Y después hay que saber vivir Claro. sin ingreso. Entonces, es importante garantizar esto para frenar el éxodo, no es un tema menor. Digamos, es una forma de garantizar que las familias puedan seguir estando en el campo y creemos que no es una inversión descomunal que debe hacer el Estado provincial. Nosotros es una propuesta que estamos haciendo al Estado provincial porque muchos planes de vivienda, muchos planes de ingreso salarial se hubiesen podido ahorrar con algún tipo de promoción para el campo. Una promoción que sea con un instrumento de ley para tener garantía de que sea gobierno tras gobierno. Claro, no, en eso pensaba lo que, a ver, porque digo, pensando en el inicio de la producción, en el trabajo de las familias campesinas, la otra punta, digamos, de la cadena que puede ser pensar en un restaurante de Merlo, acá en la Avenida del Sol nos muestran unos hermosos chivos y las porciones de chivos, o sea, es un plato caro, ¿no? Entonces, lo primero que uno atina a pensar es, bueno, ¿cómo es que la producción de chivito no es algo redituable? ¿No? Entonces, por ahí, compartir un poco más todos los desafíos que hay al medio para hacer que esas familias campesinas, que son quienes garantizan ese alimento, que además es sano y tiene un montón de propiedades, pero además es un producto estrella para el turismo. Porque así todo, la familia campesina le cuesta vivir de esa producción. Capaz contar un poco más eso para entender mejor por qué es que la organización está pidiendo la propuesta, está haciendo la propuesta de salario caprino. Yo a lo que viene comentando Pamela le agrego como pregunta si la venta es ocasional y a quiénes les venden en parajes como Los Lobos que son alejados. ¿Va la gente a buscar o cómo sería la comercialización, digamos? Y el tema mío va gente a la casa, a domicilio, y a veces lo salgo a comercializarlo porque sé vender acá Merlo por la parte de Santa Rosa con Carán, pero lo más lo vendo así en la casa. Pero le digo a aquellos campesinos que están criando cabritas que las pongan en renta, que las inscriban para que puedan tener una buena venta, porque a veces por ahí se atrasa una venta por no tener los medios de móvil para trasladar el chivito. Ahora en la actualidad hay una posibilidad de trasladar el chivito carneado, 5 o 6 chivitos, y después el vivo puede haber 10, 15, pero a veces el negocio se pierde mucho porque no tiene los medios móviles para salir a vender. Pero la mayoría mía es que yo los vengo a negociar y a veces van y lo compran en la casa, el chivito. Así que por esa razón. Claro, lo que se refería Claudio es a tener los animales anotados en el SENASA, ¿no? A veces la crianza de cabra es muy, muy extensiva, no le prestamos atención y es una herramienta importante tener los animales inscriptos, sobre todo también porque refleja la importancia que tiene el sector, ¿no? Porque a lo mejor uno agarra los papeles del SENASA y dice, hay re pocas cabras. No, en realidad hay muchas cabras, lo que pasa es que tenemos la costumbre de no anotarlas. Y lo que dice Claudio tiene que ver respecto a la comercialización con el tema de sacar guías para poder vender los chivos en regla, digamos. Y lo otro que tiene que ver es de lo de vender faenado es. Hay una cantidad de animales que se puede vender para autoconsumo. Digamos, que se puede, uno saca permiso para vender como autoconsumo. Esos son trámites que se hacen en el centro ganadero y en las oficinas de SENASA. Claro, este es un tema que da para profundizar un montón y la Claro. verdad que es para pensar muchísimo cuáles son las políticas públicas, las políticas que el Estado debería garantizar para facilitar justamente que la familia campesina se quede en el campo, que siga produciendo, pero que a su vez tenga facilidades para poder trasladar el animal, para faenar, para estar en regla, porque en general lo que vemos en todas las cuestiones es que las reglas se hacen para los grandes productores, ¿no? Donde el pequeño tiene que ver cómo se adapta a esas reglas de los grandes productores. Y eso es lo que suele fallar, ¿no? Y por eso muchas veces ahí ya nos van a contar En lo concreto, porque pensando en un ejemplo de lo que va a suceder ahora, que es la fiesta en carpintería, esta fiesta tan importante, donde no siempre se les compró los chivos a las familias campesinas de San Luis, aunque parezca mentira, se ha comprado en otros lados justamente por estas dificultades de garantizar toda la cuestión logística, entonces convino más en otros lados. Pero este año sí va a estar presente la Unión de Productores y Productoras Caprinos. Así que, bueno, cuéntenos un poco esa experiencia, desde cuándo es que comercializan ahí. El año pasado estuvieron en el escenario y pudieron, bueno, decirle a toda esa gente que estaba disfrutando del chivito que eran ustedes. ¿Querés contar vos, Claudio, un poco? Y bueno, sí, un poco estaba, por eso yo le estoy anticipando eso, que estamos muy agradecidos de la Municipalidad de Carpintería, porque el año pasado los compró en directo los chivitos a nosotros, y bueno, pero yo entiendo que a veces por las comodidades de trasladar el chivito, hacer las cosas, que es muy complicado, ahora estamos agradecidos igual también porque hemos podido poder entrar otra vez con la venta del chivito hacia Carpintería, donde ya en directo, si ya fue por medio del frigorífico de Villa Dolores, y de ahí hace la transmisión hacia Carpintería, pero estamos nosotros esperando el compromiso que el día 15 estaremos por ahí Carpintería y estar parado en el escenario agradeciéndole al intendente, a la gente que hace esas organizaciones, que quizá que si hay algunos que saben mi nombre, yo compartí también trabajo ahí, trabajé 2 años en Carpintería y les di un poco de lección también cómo se cría, cómo se hace un chivito, cómo se hace, así que esa razón de la venta del chivo, a veces nosotros no estamos notificados para la venta por razón de que ahora, gracias, tenemos una personalidad jurídica y un sello que ya los identifica, que es Unión Productores y Productoras Campesinas, donde ahí con esa firma ya no tan solo Carpintería los va a tener en cuenta, seguramente que el chivito original de puntano, como es las cosas del sabor, es lo mejor que hay, es el chivo puntano, que quizás que lo compran consumido con el hielo, que lo tienen en las cámaras 2-3 años y lo venden, pero gracias a ahora que lo van fresquito a saborizar. Sí. Claro, exacto. Nosotros la verdad que estamos muy contentos en la organización, contentos y contentas, porque es a partir de que trabajamos de forma organizada que podemos llegar con el producto a Carpintería sin que se pierda la identidad del chivo puntano. Porque si no, el frigorífico compra haciendo revoleo por varias provincias y se pierde la identidad de dónde viene esa producción. Para nosotras es fundamental poder presentar el chivo puntano como un alimento local producido, como siempre rescatamos, con mínimo insumo, con muchísima dedicación de las familias, que es una producción que genera arraigo en el campo, que es tan necesario en este plano de distribución inequitativa de la tierra y de los bienes de producción. Entonces, bien, resaltamos esta idea de que el chivo puntano puede llegar a la fiesta de los 101 chivos a partir de que estamos organizados, comercializando, y bueno, y contamos brevemente que hace unos 15, 10 días aproximadamente, estuvo, como dice Claudio, el camión del frigorífico de Villa Dolores levantando de los chivitos que van a ir a la fiesta, y recorrió muchos parajes, desde la zona del Duraznito, los Chañares, Bajo de Belis, Los Lobos, Las Aguadas, Casa de los Tigres. En todos esos parajes estuvimos recorriendo y levantamos más de 100 chivos que van a llegar a la fiesta en unos pocos días. Todo un trabajo que muchas veces es invisibilizado, así que bueno, qué importante que pudieron acercarse, venir, compartir y bueno, agradecerles. No sé si les queda decir algo más. No, compartir. Si quieren, después otro día les contamos muchas otras actividades que estamos desarrollando en la organización, desde la venta de leche, que es un subproducto que antes se iba a parar a los perros, la venta de leche de cabra, le estamos comercializando, e inclusive una oportunidad que la organización le está dando créditos con fardo o en plata, digamos, a los integrantes. Así que eso nos tiene muy contentos porque vamos desarrollando muchas actividades. Será el compromiso para volver, Sí, ¿no? seguro que sí. Un poquito también hago hincapié de que aquella gente que estoy escuchando, yo soy representante del lugar de los lobos y quizá que en todos lados ando por ahí. Y bueno, donde se pagó el chivito a 12 mil pesos y pusimos un poquito de plata del programa que estamos nosotros. Y hay mucha gente que no entiende que esto es como un cartel que los va a llevar más allá de todo, que tenemos una publicidad, porque pusimos una platita que sería nosotros pensando que la perdemos, pero no, lo que vamos, no perdemos porque lo vamos a llevar en éxito de que los van a saber tener en cuenta. Tenemos un montón de cosas más y que quedo. Tienen que volver, Sí, no hay ningún problema, así que. pero un ejemplo importantísimo de lo que es la coordinación entre el Estado, el trabajo de la organización y en este caso el frigorífico, que es un privado, así que bueno, era re importante que lo puedan contar ustedes. Muchísimas gracias y bueno, a quienes van, le vamos a pedir el auspicio a al municipio de Carpintería que le hicimos una súper propaganda. super propaganda. Bueno, nos vamos a un temita musical. Dale. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio, el hombre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgranan en noches de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenza sobre el hombro, que entre los granos mezclan rubores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves o demones prolijos, del mecedor cortados de ramas de la higuera, que a las siestadas sombras vente veo. Si quieres, agrégale una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano. Y muchos que olvidaron su sabor argentino, pero ella será siempre la que fue para el Inca, nodriza de los pobres en el páramo andino. Anoche que fusilen poetas y cantores por haber traicionado, por haber corrompido la música y el palen, pasos que digo. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Quizás a mí me salven estos versos que digo. La Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. Escuchamos, digo, La Mazamorra, la canción en la voz de Mercedes Sosa, con letra de Antonio Esteban Agüero, el poeta merlino, y música de Peteco Carabajal. La escuchábamos por dos motivos, porque dice los versos allá donde las cabras remontan en silencio, y tiene que ver con lo que hablábamos en la entrevista del bloque anterior, y también porque el domingo pasado, el domingo 1 de octubre, en la biblioteca Antonio Esteban Agüero, se presentó un libro, y vamos a inaugurar una sección de este programa. Esa. Que es yo presentando libros, no tiene nombre la sección, Fernando, porque no me presenté. Eso te presentando, iba a decir, que no nos saludamos al aire. Bien, presentando libros, haciendo unas pequeñas reseñas de libros vinculados a la alimentación, a la agricultura, a la vida en el campo, a las plantas, a la salud, al ambiente sano. Y en este caso, yo venía preparando algunas ideas y sucedió esta presentación del libro que se llama Pequeña Guía Verde para acompañar las emociones, de una referenta de la salud que se llama Adriana Marcus, que es una persona que investiga sobre muchas cosas vinculadas a la salud, de formación ella es médica y trabaja también, ha trabajado estudiando mucho los saberes con las personas que del campo, del monte, de la Patagonia y de otras regiones de Argentina. Ellas, sobre todo mujeres, formaron la Red Jarilla, que es una referencia para quienes nos interesan estos temas de la salud, de las plantas, de la vida en el campo. Y bueno, y lo nuevo es un libro que se llama, como les dije, Pequeña Guía Verde para acompañar las emociones. Lo presentaron el domingo pasado y hoy que pasó tan poquito tiempo, al ser un libro en formato pequeño, con mucha información, bueno, me pareció interesante leerlo para contarles un poco de qué se trata. Estuvo muy bien la presentación también, fue una reunión de personas de la zona, no solo de Merlo, sino de la región, del lado de Córdoba, del lado más del sur, de acá del valle, del corredor de los Comechingones. Y el libro es muy claro en varios sentidos. Se pusieron el objetivo de hacer un libro para tratar las emociones, pensando en personas con problemas de salud mental, de un territorio muy concreto que es el territorio de influencia de un hospital ahí en el Bolsón, en el sur, en la Patagonia, pero recuperando conocimiento que sirve para muchos otros territorios, como por ejemplo el nuestro. Entonces, saliendo del lugar de hablar de causas de enfermedades que se solucionan a partir de la toma del consumo de plantas, que eso es como sería como imprimirle a la salud a partir de las plantas una lógica más de los medicamentos. Bueno, se plantea algo muy distinto a eso, que es las plantas como seres, la observación como conocimiento importante, y además de la observación de las plantas de las que con las que convivimos en algunos territorios, ver una cuestión vincular, ver cómo nos caen determinadas plantas, y si bien puede haber plantas que estén en libros como este o en otra bibliografía, incluso en la farmacopea oficial, que pueden resolver un determinado problema, bueno, decir, en realidad eso es un conocimiento útil, pero vamos de a poco y iniciemos, es como una invitación a iniciar un diálogo de nuestros cuerpos con las plantas. También desde una mirada de salud colectiva, de una mirada de salud socioambiental o salud de los territorios, o sea, decir, ¿cómo es posible que tengamos cuerpos sanos si los territorios están enfermos? Y ahí compartimos un poco los problemas de los distintos territorios, la minería, los agrotóxicos. Volver a vincular también la alimentación, o sea, las plantas, no solo las que consumimos en un formato medicinal, sino también los alimentos, en esta frase que ya es milenaria de que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento. Desde una visión también de escucha intercultural, también se habló bastante de eso, había varias chicas médicas y compartieron un poco lo que no se estudia en las facultades de medicina con respecto a las plantas. Dicen, solamente vemos las plantas como las plantas tóxicas y qué hacer si alguien viene intoxicado. O sea, claro, miremos lo malo. Y en el mundo de la salud popular, colectiva, aunque no tenga un lugar en el saber hegemónico y quizás en las instituciones de atención a la salud, sabemos que las plantas van y vienen y son muy usadas. Y también el libro tiene, muy interesante, unas propuestas muy concretas de los distintos, sistematizando de los distintos usos. O sea, hay plantas, un listado largo de plantas con algunos usos registrados y con algunas formas de consumirlas. No solo el tecito, que quizá es lo más conocido, sino lo que es tintura, lo que es extracto en aceite, lo que es extracto con alcohol, que es, bueno, eso es la tintura madre, las microdosis, las decocciones, el vino como forma de extracción. Y desde esta mirada de decir, apa, hay muchos se van a aprender. Consumir una planta no es, o sea, muchos medicamentos que vienen en pastillas tienen como abuelas a algunas plantas. Lo que invitaba Adriana y otras compañeras era, de esta certeza, no razonar que lo podemos usar como un medicamento desde una visión lineal de problema, consumo de unas plantas, solución, sino que estemos abiertas a experimentar y a observar las plantas y cómo responde nuestro cuerpo. Bueno, también el libro tiene consejos de cómo elegir qué plantas, cómo extraer las partes, cuidando a las plantas y al futuro de esa planta en ese lugar. Y bueno, fue un encuentro, a mi entender, muy interesante y que despierta un montón de preguntas interesantes. Adriana también tiene una columna radial. Habíamos pensado para este bloque, presentar libros y pedir audios de personas que hayan escrito estos libros. En este momento no llegamos, pero la pueden escuchar en las distintas plataformas, la columna de Adriana Marcus. Y en todo caso es una invitación que hacemos a conseguir los libros. En este caso, eso no lo dije, es la editorial Tierra del Sur, de acá de la zona, que ha hecho una edición de este librito muy práctica para que circule y ayudar a que estos conocimientos circulen con este nivel de claridad y de profundidad. Me parece algo muy importante. ¿Querés repetir el nombre del libro, Fer? Pequeña guía verde para acompañar las emociones. Es parte de una serie de fanzine y libros en forma de minga que se llama Apuntes para la Cuidadanía. En vez de ciudadanía, cuidadanía, por la palabra del cuidado de la que hablamos en el programa anterior y que vamos a seguir hablando. Interesantísimo. Y bueno, muy en sintonía con todos estos planteos también. Compartirles que se llevó a cabo el quinto encuentro de intercambio de semillas, plantines y saberes. Y bueno, y siempre volvemos un poco a esto de cómo se construyen los saberes cuando son colectivos y cuando son desde los territorios. Y en este caso vamos a compartir un audio de una de las integrantes de esta actividad, Marcela, y ella nos cuenta lo siguiente. Hola, soy Marcela de la Casa Violeta de la ciudad de San Luis, donde tenemos un refugio de semillas. Y ayer estuvimos en la feria, en el quinto encuentro de intercambio de semillas y saberes y plantines en el Trapiche, en el Paseo Martín Grillo. Una jornada extensa, pero muy alegre y con mucha información para procesar. Muchas charlas, muchos talleres que nos convocan, que nos interesan, sobre temas que nos interesan. Hubo bastante gente, se vivió una jornada muy, muy agradable, con mucho movimiento, con mucha alegría también. Estuvimos en la mesa de intercambio con las semillas. Fue muy agradable, muy lindo, se acercó mucha gente del lugar. Mucha gente que conoce la feria, el paseo y también de los intercambios anteriores, con esta continuidad que se va dando, que hace que las personas puedan volver al año siguiente tal vez y traer incluso las semillas que se han llevado del mismo intercambio del año anterior. Y eso es maravilloso y es un poco lo que buscamos por ahí con las compañeras y los compañeros que están produciendo semillas, que esas semillas vuelvan, que ver que la gente las planta y que pueden cultivar en sus casas y que tienen el deseo. También nos parece re bonito. Muy gratificante, nos llena el corazón, así que estamos muy felices. Muy felices de poder haber estado en ese espacio y compartir y poder charlar con la gente y ver más o menos ahí cómo se va dando los cultivos en el Trapiche, sobre todo. Así que muy, muy feliz. Y el resto de las actividades han sido muy convocantes. Se habló de los cielos, de qué está pasando en los cielos, con tanto avión, con tanto químico que están tirando, que se siente de distintas maneras, se va sintiendo. Se habló de todo lo que es las huertas, del compost, también de cómo proteger el bosque nativo. También estuvo la asamblea por el Vulpiani contando su experiencia y cómo poder lograr ahí un momento para hablar con el Estado o en situaciones en las que no estamos de acuerdo, donde la ciudadanía no está de acuerdo sobre lo que se está haciendo, cómo participar, digamos, cómo activar esa cuestión social, ¿no? De poder reunirnos, empezar a reunirnos y poder hacerle frente a estos proyectos que no son para el pueblo, digamos. Así que estuvo muy, muy lindo y les mando un abrazo y muchas gracias por entrevistarme, muchas gracias. Thank you. Escuchábamos la canción La Partida de Víctor Jara, una canción instrumental de este compositor y cantautor chileno. Bueno, para agregar un tema más al programa de hoy, vamos a contarles que se realizó el Encuentro Latinoamericano de Biodinámica, el encuentro número 37, en la semana pasada en la localidad de San Miguel, en el Gran Buenos Aires. Bueno, luego vamos a compartir un audio donde Marisa Fogante, que es la secretaria de la ABDA, que es la Asociación Argentina de Biodinámica, nos cuenta un poquito más. Del 26 al 29 de septiembre, en el Centro Loyola, San Miguel, provincia de Buenos Aires, se realizó el 37 Encuentro Latinoamericano de Agricultura Biodinámica. Este año fuimos alrededor de 190 personas, mucha participación de compañeras y compañeros latinoamericanos desde Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Perú, México y bueno, obviamente muchos argentinos desde muchas partes del país, por suerte, desde Patagonia hasta el norte. El propósito de este encuentro estuvo enfocado básicamente en la renovación del movimiento latinoamericano y el eje central fue realizar un trabajo colectivo. Digamos, todo el encuentro se desarrolló de manera grupal. No hubo conferencias magistrales de personas individuales, sino que todo lo construimos con todos los que somos y sostenemos como parte de este movimiento. Entonces, a partir de un trabajo con la teoría de la U, trabajamos con esto del pasado, presente y que nos viene desde el futuro. Trabajamos con este, a partir de esta consigna, ¿no?, de la renovación del movimiento latinoamericano, desde qué lugar estamos cada uno, nuestra historia personal, lo grupal de nuestro país, de cada asociación, y hacia dónde y qué nos está pidiendo el movimiento hacia el futuro. Y en ese sentido, también compartirles que este fin de semana se lanzó en San Luis la campaña plurinacional por una ley de el agua para la vida. Vinieron compañeros que estuvieron en la construcción de esta propuesta de ley. Es una propuesta que se espera, digamos, llegar al Congreso de la Nación, no a través de ningún diputado, ningún partido político, sino que es una iniciativa popular donde lo que se va a hacer es juntar la cantidad de firmas necesarias para llegar a presentar ese proyecto de ley. Así que en ese sentido vamos a compartir un audio de uno de los compañeros que, bueno, nos va a contar de qué se trata. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Rodolfo Giardino, soy de la provincia de Buenos Aires, de la localidad de Bolívar. Bueno, somos impulsadores de una iniciativa popular en defensa del agua para la vida, un proyecto de ley que se gestó hace ya un par de años, al ver, digamos, la gravedad de la situación por la que atravesamos los argentinos en cuanto al ambiente y al mal uso que hacen las grandes corporaciones y los gobiernos con el agua, que cada vez más escasea producto de la utilización de este vital elemento en la producción de minerales y en la extracción de petróleo no convencional como Vaca Muerta, en donde se utilizan millones de litros de agua pura por día para extraer estas materias primas que además se las llevan por el río Paraná al extranjero, dejando un suelo devastado y llevándose toda la ganancia para sus matrices en los países extranjeros. Es una verdadera calamidad, tanto en la producción de alimentos, que dicen ellos alimentos, sino que es comida, en la producción de granos, ¿no es cierto?, donde utilizan el veneno como los agroquímicos para poder matar las malezas y producen contaminación a todo el ambiente, a los seres humanos, agua, animales, etcétera, etcétera, que ese veneno va a parar a las capas de agua subterráneas, contaminándola y enfermando a nuestros niños, sobre todo en las escuelas rurales y en las poblaciones aledañas. No solamente eso, sino que como nuestra producción agrícola está contaminada con esos agrotóxicos, todo lo que comemos en la mesa de todos los días, los argentinos, el tomate, la lechuga, etcétera, etcétera, la comemos con ese grado de contaminación con el glifosato y otros venenos que nos echan por arriba y por la tierra. Así que bueno, estamos viviendo una etapa en nuestro país y en toda América Latina de extracción violenta de los recursos nuestros por parte de las grandes corporaciones multinacionales y nacionales también, y que utilizan a los gobiernos para su beneficio, y los gobiernos no responden a los verdaderos intereses y necesidades de nuestro pueblo. Así que bueno, con esta reseña sintética, nosotros estamos impulsando esta defensa del agua en cada territorio, en cada rincón de nuestra patria, para poder darle una pelea, para poder resistir que el agua es un bien común, es un bien finito, que en algún momento, si se sigue así, se va a terminar, y nosotros tenemos la certeza de que es posible empezar a revertir esta situación, pero con la participación del conjunto de la población en defensa de sus propios intereses. Bueno, escuchábamos a Rodolfo Giardino, que nos estuvo visitando en estos días, y compartirles que en el caso de Merlo va a haber lugares físicos fijos para poder firmar. Es el caso de la tienda colectiva de Humano, que está frente a la plaza. También la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, por Poeta Conti, 225. Bueno, vamos llegando al final de este tercer programa de La Gallina Cacarea. Ha sido un placer, un montón de información. Y bueno, nos escucharemos la próxima semana. Bueno, muchas gracias. Adiós.